Ya, estimados, ¿cómo están? Vamos a dejar, por tanto, la cápsula realizada de acuerdo a lo que habíamos conversado, ¿cierto?, en la clase de este martes 15. Y como les había mencionado, existen ciertas clasificaciones que atendía su simpleza. Obviamente, nosotros las vamos a ver en estas cápsulas. Recuerden de que yo les había dicho que existen clasificaciones legales, que esas sí o sí son muy importantes, obviamente, y las vamos a ir analizando en la clase, pero existen algunas clasificaciones que son más sencillas para efecto entonces de su explicación. Y dentro de las más sencillas está esta que se denomina negocio jurídico propiamente tal o negocio condición, y habíamos dejado presentado un adelanto indicando entonces cuál es el rol que juega entonces la voluntad, ¿ya? ¿Cuál es el rol que juega la voluntad respecto de la formación y el contenido del acto? Y en consecuencia, cuando estamos hablando entonces de los negocios jurídicos propiamente tales, es básicamente lo que hemos estado estudiando a lo largo de este curso. Como dice la diapositiva, es aquel donde las partes obviamente generan el negocio en el sentido de que pactan cuál es el acto o contrato que quieren celebrar. Y una vez pactado el acto o contrato que quieres celebrar, también son libres para determinar precisamente el contenido desde el punto de vista de los derechos y obligaciones que obviamente van a nacer a consecuencia de este acto. Un ejemplo de ello es lo siguiente: Juan y Pedro pactan celebrar una compraventa. Ya, eso es una parte. Y una vez, obviamente, pactado el contrato que quieren celebrar, después libremente pueden determinar el contenido. Por ejemplo, pactar el precio, pactar la cosa que se va a entregar a consecuencia de este contrato. Por eso, en ese sentido, ya se genera también una consecuencia jurídica bastante importante. Lo primero que viene a regular las relaciones entonces entre las partes es el contrato, ¿me entienden? Y supletoriamente la ley, de tal forma de que cuando existe alguna duda respecto de cuál es la relación o del contexto o el contenido de la relación jurídica, nosotros tenemos que ver primero qué dice el contrato. Y en silencio, de forma supletoria, tenemos que ver qué dice, por tanto, la ley. Ese es el negocio jurídico propiamente tal y es lo que nosotros estamos estudiando en este curso. Cuando nosotros estamos hablando de un negocio jurídico condición, la voluntad tiene un rol más limitado. El negocio jurídico condición, la voluntad solamente da el impulso. O sea, la parte puede determinar si quiere contratar o no. Pero una vez que contrata, el contenido y los efectos están determinados, por tanto, por la ley. Fíjense, solamente decide si quiere contratar o no, pero una vez que contrata, los efectos están determinados por la ley. Ojo, estimados, de que no confundan el negocio jurídico condición con algunas situaciones que ustedes conocen en la práctica que se llaman contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son estos típicos contratos que uno eventualmente puede celebrar con casas comerciales, ¿me entienden? O con bancos, donde básicamente el contenido de todo el contrato lo establece una de las partes y la otra parte básicamente lo único que hace es aceptar o rechazar esa propuesta. Eso no es un negocio jurídico condición, porque técnicamente eso es un negocio jurídico propiamente tal. Lo que ocurre es que las condiciones del contrato están, claro, propuestas por una parte y la otra acepta todas las condiciones y obviamente contratar. Pero básicamente el contenido proviene de las partes. A lo mejor no de las dos partes al mismo tiempo, porque no está totalmente confeccionado por ambos, sino a lo mejor solamente por uno. Pero la otra parte, cuando acepta, acepta contratar y acepta el contenido. En el negocio jurídico condición, recuerden, es la parte la que determina si quiere contratar o no. ¿Me entienden? Pero el contenido está determinado, por tanto, por la ley. ¿Ya? Espero que haya quedado clara entonces esa explicación. Vamos a partir entonces ahora con la otra clasificación que yo les había indicado que también quedaba para la cápsula. Los negocios o los actos jurídicos entre vivos, o actos jurídicos mortis causa, o negocio jurídico entre vivos y negocio mortis causa, ¿cierto? Acá, nosotros tenemos que determinar, como ya lo habíamos explicado un poquito en la clase, cuál es el rol que juega la muerte comparándola con los efectos del acto jurídico. En consecuencia, nosotros tenemos entonces que determinar si la muerte es necesario o no para que ese acto o contrato produzca efectos. Entonces, el negocio jurídico es mortis causa cuando requiere de la muerte para que, o requiere de la muerte ese acto para que produzca efectos jurídicos. De tal manera de que el negocio se va a entender existente, pero se requiere de la muerte para que efectivamente el acto empiece a producir efectos jurídicos. Ejemplo típico es el testamento, porque obviamente el testador otorga el testamento, pero ¿desde cuándo empieza a producir efectos jurídicos? Desde que se produce, por tanto, la muerte de esta persona que ahora, una vez fallecido, se denomina causante. El acto jurídico o el negocio entre vivos, el acto entre vivos, es aquel donde la muerte no es requisito para que el acto empiece a producir sus efectos jurídicos. Por tanto, el negocio entre vivos es aquel que va a nacer, va a producir efectos jurídicos. ¿Me entienden? No es necesaria la muerte para que empiece, por tanto, a producir estos efectos, como por ejemplo la compraventa. Pero ojo, la muerte, nosotros la estamos estudiando ahora desde el punto de vista de determinar si ella es necesaria para que el acto no produzca efectos jurídicos. ¿Ya? Pero, también la muerte, como dice la diapositiva, puede operar en distintas etapas, con distintos efectos, pero no necesariamente se va a entender como acto mortis causa. ¿Me entienden? Por ejemplo, la muerte también puede operar como, por ejemplo, para la extinción de un derecho. Y no es un acto mortis causa, sino que es un acto entre vivos. Lo que ocurre es que la muerte va a provocar que ese efecto jurídico cese. Como, por ejemplo, le digo a Pedro, te presto gratuitamente mi vehículo hasta que mueras. Ese es un acto entre vivos. Pero la muerte va a provocar de que obviamente el préstamo no va a poder seguir, el objeto prestado, perdón, no va a poder seguir siendo utilizado, por ejemplo, por los herederos. ¿Me entienden? O, por ejemplo, como condición para que obviamente se extinga una relación jurídica, como el contrato de renta vitalicia. ¿Hasta cuándo se va a pagar la renta? Hasta que obviamente fallezca esa persona. Y eso es un acto entre vivos. ¿Se va entendiendo? De tal forma de que en ciertas ocasiones el acto puede ser la muerte provocada como condición para el nacimiento de derechos y obligaciones, como también puede ser para la extinción de los mismos. Pero lo importante es no confundirlo con esta clasificación de negocio entre vivo y muerte y causa, porque obviamente acá la muerte se estudia como requisito para determinar si produce o no efectos jurídicos. O sea, si es necesaria, perdón, la muerte, para que obviamente provoque o no efectos jurídicos. Una cosa es el nacimiento y otra cosa es desde cuándo empieza a producir los efectos jurídicos. Ahí tenemos, por tanto, la otra explicación. Fíjense lo siguiente. También lo habíamos presentado. Negocios o actos jurídicos del derecho de familia y negocios o actos jurídicos, ¿cierto?, de carácter patrimonial. Como dice la diapositiva, el criterio para distinguir entre una y otra atiende a el interés regulado. ¿Por qué? Porque obviamente los negocios jurídicos patrimoniales buscan obviamente un interés económico, un interés pecuniario, ¿ya? Y que por tanto, de alguna u otra forma, solamente interesa a la parte que efectivamente contrató. En cambio, los negocios o los actos jurídicos del derecho de familia no se centran en un individuo necesariamente en un individuo en particular, sino que por el contrario, dicen relación con el grupo familiar en su totalidad o un individuo de ese grupo. Ejemplo de un negocio jurídico patrimonial, la compra-venta, el mandato, la hipoteca. Ejemplo de un acto jurídico del derecho familiar, por ejemplo, que afecte solamente a una persona, el reconocimiento de un hijo. ¿Me entienden? Ejemplo de acto jurídico del derecho familiar que dice en relación a lo mejor con el grupo familiar, el estatuto de los regímenes patrimoniales o todo lo que diga relación, por ejemplo, con la sociedad conyugal. Importancia de la clasificación. ¿Por qué tan importante entonces esta clasificación? Por el rol que juega el principio de autonomía de la voluntad. Porque el principio de autonomía de la voluntad que hemos estado trabajando en este curso es mucho más amplio desde el punto de vista de su aplicación en los negocios jurídicos patrimoniales. En cambio, los negocios jurídicos del derecho familiar, la voluntad está más limitada y por tanto los actos jurídicos del derecho familiar son de aquellos que hace minuto acabo de explicar y que se pueden entender como negocios jurídicos condición. O sea, la voluntad es necesaria para el impulso, pero los efectos están determinados por ley. ¿Me entienden? Ahora, en ese sentido, al día de hoy, de alguna otra forma, igual el legislador con la materia del derecho de familia se ha flexibilizado un poco y ha abierto un poco más el mecanismo de la autonomía de la voluntad con ciertas restricciones. Por ejemplo, pactar de común acuerdo el cuidado personal, pactar de común acuerdo el derecho a alimentos, el divorcio común acuerdo, etc. Pero por regla general, los actos del derecho de familia son más que nada actos jurídicos condición. ¿Ya? Y por eso en el punto 2 de la importancia, dicen que el fin de los actos patrimoniales son económicos, transferibles, prescriptibles. En cambio, los actos del derecho de familia normalmente son imprescriptibles, son normas de orden, vienen a, obviamente, su contenido está regulado por normas de orden público, son imprescriptibles, son inderogables, intransferibles, etc. Y atendida entonces la importancia de los actos jurídicos del derecho a familia, porque la familia en sí es un grupo intermedio desde el punto de vista de la Constitución, ¿ya? Y por tanto el Estado debe protección a la familia. Los actos de derecho a familia normalmente son solemnes, en cambio, de acuerdo a lo que estudiamos en la clase del martes, los actos jurídicos patrimoniales son por regla general consensuales. Vamos entonces a otra clasificación. Independiente de que vamos a seguir la próxima clase con la clasificación, voy a adelantar desde ya algunas clasificaciones entonces que son también sencillas y que las iba obviamente a indicar. Miren. Negocios o actos jurídicos típicos y atípicos. En algunos libros ustedes la pueden encontrar como nominado y nominado, que atiende básicamente a la misma clasificación, pero con otra óptica. El negocio jurídico, o el acto jurídico, ¿cierto? Típico y atípico, básicamente el criterio diferenciador entre uno y otro atiende a, básicamente, si ese contrato o acto jurídico se encuentra o no regulado en el ordenamiento jurídico. Por tanto, negocio típico es aquel que tiene regulación en la ley, negocio atípico es aquel que no está regulado en la ley y por tanto viene a ser creación de este principio de autonomía de la voluntad. Esta clasificación antiguamente se conocía como contratos o actos jurídicos nominados o innominados, dependiendo si tenían o no nombre conocido en el código. Pero ocurre de que al día de hoy existen contratos que, si bien no están regulados por la ley, en la práctica jurídica sí tienen nombre, como por ejemplo el contrato de franquicia, el contrato de básicamente know-how, que es donde obviamente se entiende que se enseña un procedimiento, ¿me entienden? O por ejemplo el joint venture, ¿me entienden? Donde obviamente se arriesgan ciertos capitales para obviamente una inversión, ¿me entienden? Lo que ocurre es que, como obviamente existían contratos que no estaban regulados por la ley, pero sí tenían nombre, se provocaba, por tanto, esta incongruencia. Y es por eso que se prefirió cambiar esta nomenclatura para indicar si el contrato o no estaba regulado por la ley. Y por eso se habla de típico y atípico, en el sentido si tiene o no, más que un nombre, si está o no regulado por la ley. ¿Ya? De tal forma de que, independiente de que el negocio sea típico o atípico, el contrato obviamente obliga a las partes, ¿ya? Y en silencio, obviamente, se tiene que aplicar el derecho común, de acuerdo a lo que nosotros ya habíamos, por tanto, estudiado. Voy a ver ahora otra clasificación. Y vamos a ver esta. Negocios o actos jurídicos puros y simples versus negocios o actos jurídicos, ¿cierto? Sujetos a modalidades. El criterio de clasificación es si una vez que el acto nace, produce sus efectos de inmediato, o, cosa contraria, que el acto nazca, pero sus efectos se encuentran subordinados, ¿me entienden?, al cumplimiento de lo que nosotros vamos a denominar modalidades. De tal forma de que el acto jurídico puro y simple es aquel que, una vez que nace, sus efectos entonces se deben cumplir de inmediato. Ejemplo típico, la compra-venta. Pacto con Juan que le compre el auto en 5 millones de pesos, él acepta e inmediatamente nace la obligación de entregar la cosa y pagar el precio. En cambio, las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, pueden perfectamente subordinar los efectos del acto al cumplimiento de una determinada modalidad, de tal forma de que el acto eventualmente puede nacer, pero sus efectos se encuentran subordinados a que se cumpla una modalidad, como eventualmente el mismo acto en una vida normal hubiese nacido, pero si no se cumple la modalidad, se entiende de que no va a nacer. Imagínense lo siguiente, el mismo ejemplo de la compraventa. Yo perfectamente puedo decir que se compre el auto en 5 millones de pesos, se acepta, y como nada se dijo, es un acto puro y simple y hay que cumplirlo de inmediato. Pero perfectamente puedo decir, ya, celebramos la compraventa hoy, pero el auto se va a entregar el viernes y el precio se va a pagar el lunes de la próxima semana. Y aquí estamos fijando una modalidad que obviamente se denomina plazo, porque obviamente va a existir un hecho futuro que va a determinar la exigibilidad del derecho. En consecuencia, cuando hay un plazo, el acreedor no me puede exigir que cumpla el contrato si el plazo no se ha cumplido. Lo único que cabe es que el deudor voluntariamente pague, ya sea el último día del plazo o dentro del plazo renunciando a este. A todos nos pasa. Imagínense, hay que pagar el cable el 30 de marzo. ¿Cuándo, obviamente, yo tengo que pagarlo? Como máximo, el último día del plazo, el 30, ¿cierto? Pero perfectamente, si yo quiero, lo pago el 25. Y ahí el acreedor no me puede exigir que yo lo pague el 25 si yo tengo plazo hasta el 30. Pero yo al menos puedo renunciar al plazo porque está en mi favor. Eso es una modalidad, porque estamos subordinando los efectos del contrato a la llegada, por tanto, a ese plazo. Como también podemos subordinarlo a un hecho futuro incierto que se llama condición. Y perfectamente podemos subordinar un contrato que en una vida normal hubiese nacido, pero con la agregación de esta modalidad, el acto, si no se cumple la condición, el acto no va a nacer. Alberto, te regalo mi teléfono si tú apruebas el ramo de negocio jurídico. Ese es un hecho futuro e incierto, ¿me entienden? En una vida normal, si yo le regalo el teléfono y él acepta, tengo que entregarlo de inmediato. Pero fíjense, si él no aprueba el ramo de negocio jurídico, no va a adquirir ningún derecho y obviamente yo no tengo que entregarle nada. ¿Se va entendiendo? Ahí estamos hablando de la condición y ahí estamos hablando del plazo. La condición puede pactarse, imagínense, para que nazca un derecho, como es el ejemplo que yo les dije, como también puede ser para extinguir un derecho. Y perfectamente yo le puedo decir a Alberto, Alberto, te regalo mi teléfono, pero si repruebas el ramo de negocio jurídico, me lo tienes que devolver. Fíjense, yo tengo que entregarle el teléfono, pero si él reprueba, automáticamente se extingue el derecho para él y tendrá que devolvérmelo. Ahí estamos hablando de una condición también que se llama resolutoria. En cambio, la condición que se debe cumplir para que nazca el derecho se llama suspensiva. Y lo mismo ocurre con el plazo. El plazo obviamente puede servir para que se exija un derecho como también para que se extinga uno. Alberto, te presto mi lápiz hasta las 10 de la mañana. Obviamente, a las 10:01 automáticamente se pierde el derecho. Y esto más adelante, ustedes lo van a estudiar, que cada plazo, cada condición, tiene básicamente estados en el que puede encontrarse. Estado pendiente, estado cumplido, y en caso condición, estado fallido. Solamente lo dejo presentado porque eso se estudia con un poquito más de detalle en el curso de obligaciones y un poquito más adelante también en el curso de actos de negocio jurídico con una breve explicación atendida al nivel en que se encuentran. ¿Y qué es lo que es un modo? El modo son cargas que en una situación normal no pesan necesariamente al propietario. Como por ejemplo, que yo le diga a Alberto, Alberto, te vendo mi auto a la suma de 10 millones de pesos y Alberto acepta. Pero tú te vas a comprometer, en atención al cariño que yo le tenía al auto, de que tú todos los días lunes vas a mandarlo a la COPEC a limpiar. Ese es un modo, porque son gravámenes que no pesan normalmente sobre el propietario, porque el propietario si quiere lo mantiene un mes cochino, como si quiere lo lava todos los días, como si quiere lo lava a lo mejor los días viernes. Pero en ese contrato se pactó de que todos los días lunes hay que enviarlo a la COPEC a lavarlo. Eso es un modo, porque es una carga que normalmente no pesa sobre el propietario. En consecuencia, lo que caracteriza, dice la diapositiva, estos actos, es que en el acto puro y simple sus efectos no están subordinados al cumplimiento de la modalidad. Esa es la diferencia entre uno y otro, los efectos. O sea, lo importante, los derechos y obligaciones que el contrato genera. Espero que se vaya entendiendo. Fíjense que yo les dije en su momento de que hay otras clasificaciones, pero solamente las voy a dejar presentadas para básicamente ustedes sepan de que hay más clasificaciones, pero estas se van a ir estudiando de a poco, a lo mejor la primera en el curso de obligaciones, esta en el curso de objeto del derecho, y esta la vamos a estudiar dentro de las ideas de la oferta y la aceptación que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? La próxima clase vamos a estudiar los negocios gratuitos y onerosos, que me interesa que lo veamos en la clase, y los principales, los accesorios y los dependientes, porque también son un poquito más complejos de entender. Y ya posteriormente el martes vamos a ver los elementos del negocio jurídico y vamos a empezar a estudiar ya derechamente el primer requisito de existencia, que es la voluntad. Vamos a dejar, por tanto, aquí la primera cápsula y espero, por tanto, que les sirva. Chao, chao.